Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz jueves 5 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Lizeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Durante la sexta cumbre mundial de la energía, presidente Maduro ratificó voluntad de Venezuela en estabilizar mercado petrolero. Informó Delcy Rodríguez, primera parte de la Constitución será presentada al país la próxima semana. Justicia venezolana, Ministerio Público avanza en tema anticorrupción con la detención de 19 personas. Cultura. Para mostrar la vida del libertador, Longanizos llegará este viernes y sábado al Teatro Teresa Carreño. Museo Alejandro Otero tendrá un sábado mágico entre colores el 7 de octubre. Domingo, homenaje al maestro Luis Morales Vance, será realizado en la Sala José Félix Rivas. Regionales. Encuentro Literario Nueva Esparta será el escenario donde se celebrará la Cuarta Bienal Nacional de Literatura 2017 Gustavo Pereira. Cultura al Día. Este miércoles, el jefe de Estado Nicolás Maduro enfatizó durante su participación en la sexta cumbre mundial de energía realizada en Moscú que Venezuela tiene toda la voluntad de fijar y consolidar el mercado petrolero, por lo que se encuentra trabajando en coordinación con países como Arabia Saudita, Argelia, Irán y Rusia. Que luego de dos años, todo el año 2015, el año 2016, grandes países productores y exportadores en el seno de la OPEP y fuera de la OPEP, entre ellos el gran productor Rusia, hayamos podido lograr un punto de acuerdo ratificado recientemente que ha permitido una recuperación moderada, necesaria para la reposición de las inversiones de lo que es la fijación de los precios, aún muy moderada, porque hay grandes factores que afectan la fijación de los precios. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Daniela Rivas y Edgar Rodríguez presentaremos para ustedes una nueva jornada de trabajo por la patria y el pueblo venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó este miércoles en el foro Semana Energética Rusia 2017, donde resaltó que los países OPEP y no OPEP cumplen un 116% de la meta de producción acordada durante el quinto encuentro de los países petroleros llevado a cabo en Viena, Austria. Importante que se haya establecido un mecanismo de acuerdo y monitoreo de los procesos de producción y mercadeo petrolero por parte de los 24 países, OPEP y no OPEP. Eso es algo histórico. Eso hay que consolidarlo. El comité de monitoreo donde participa nuestro país, Venezuela, es un mecanismo de coordinación que no había existido jamás en la historia petrolera de la humanidad. Así que abre las puertas a nuevos mecanismos. Este es apenas un primer paso que se dio en medio de una contingencia. La caída abrupta y sostenida de los precios petroleros es la caída más abrupta y más extensa en la historia de 100 años de petróleo. Lo cual afectó las economías de países muy poderosos, muy importantes para las distintas regiones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, mantener el acuerdo con un altísimo nivel de disciplina el cumplimiento del 116% de la meta de producción que nos establecimos es un gran logro. El mandatario nacional denunció que Venezuela es objeto de una guerra comunicacional y mediática que busca justificar las continuas agresiones que sufre el país. Venezuela es objeto de una guerra comunicacional. ¿Con qué objetivo? En todas las etapas que nos los han hecho, aislarnos, desfigurar la realidad de nuestro país y el más importante de todo, justificar cualquier cosa que se haga contra Venezuela. En Venezuela estuvieron desde el mes de abril hasta el mes de julio más de 300 periodistas internacionales. La BBC de Londres, la agencia EFE de España, la CNN en inglés, todos ellos tuvieron camarógrafos que coordinaban para mostrar al mundo los focos de violencia de la oposición venezolana. Y decirle al mundo, esta violencia no puede ser, hay que intervenir Venezuela. Hay un mundo más allá de los Estados Unidos y Venezuela saldrá airosa de la persecución financiera. Así lo afirmó el jefe de Estado venezolano durante el foro de la Semana Energética Rusia 2017. Cada vez que Venezuela paga un bono, cada vez que Venezuela paga un compromiso, el riesgo país se lo disparan. Un país solvente, con la gran riqueza petrolera, gasífera, mineral y el Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, un país solvente con fama de buen pagador, es un país que en cualquier mercado internacional sencillamente puede refinanciar cualquier instrumento, cualquier bono, además del pago de más de 60 mil millones de dólares en todo nuestro compromiso de manera impecable. Prácticamente la banca occidental se ha negado a refinanciar o prestar un solo dólar contra Venezuela. Bueno, porque las sanciones financieras contra Venezuela, contra nuestra empresa petrolera y las sanciones económicas que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump de manera brutal y sin precedentes contra nuestro país, lo que hace es reconocer pública y abiertamente lo que ya han venido haciendo contra Venezuela. Así de sencillo. Venezuela no la va a detener nadie. Nosotros hemos tomado las medidas para proteger a nuestro país desde el punto de vista financiero. Afortunadamente tenemos excelentes relaciones económicas, comerciales, financieras, energéticas con los países emergentes del mundo, con la China. Excelentes relaciones, la existencia de fondos de financiamiento con un extraordinario desenlace, desarrollo, excelentes relaciones con la Federación de Rusia, excelentes relaciones con la India. Hay otro mundo, más allá de la banca occidental, más allá de los Estados Unidos, más allá del dólar, hay otro mundo. Y estas sanciones lo que nos han dicho es, bueno, nos tenemos que colocar de frente al nuevo mundo que está surgiendo. Yo estoy seguro que vamos a salir bien plantados. El presidente Maduro anunció que Venezuela está preparada para seguir cumpliendo con sus compromisos financieros internacionales, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos que están complicando la relación con sus acreedores. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. La mayor cantidad de tenedores de los compromisos pendientes que tiene Venezuela para este año son estadounidenses. Nosotros estamos evaluando la afectación grave de las medidas del presidente Donald Trump contra los tenedores estadounidenses. En todo caso, es la administración de Estados Unidos la que está impidiendo relaciones naturales entre el gobierno venezolano y los tenedores de la deuda y los agentes financieros estadounidenses en general. El jefe de Estado denunció que Venezuela es el objeto más deseado de los Estados Unidos por sus grandes riquezas naturales. La primera razón, la inmensa riqueza que tenemos. Tenemos la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. Tenemos una reserva creciente de gas que hoy nos marca como la octava reserva del mundo de gas. Tenemos en este momento el proceso de certificación de lo que pudiera ser la mayor reserva de oro. Eso poco se sabe. Una de las mayores reservas de diamante, reserva de agua dulce y además una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico. Estamos en el norte de Sudamérica. Y la segunda, otra gran razón, es de carácter político. Porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad, de independencia, de un nuevo modelo. Y eso llevó a un despertar de pueblos y al surgimiento de nuevos gobiernos en nuestro continente. Venezuela y Rusia tienen una relación de respeto y admiración mutua. Así lo expresó el presidente Maduro durante la Semana Energética 2017. La amistad entre el presidente Putin y el presidente Chávez, yo fui testigo. La sintonía en el pensamiento, la química que había entre ellos dos. Y esa amistad ha continuado. Yo tengo que agradecerle públicamente al presidente Putin por todo lo que ha apoyado a Venezuela, América Latina, el Caribe. Yo creo que hay que darle gracias a la vida por tener en el mundo a un líder de verdad. Yo creo que el líder del mundo emergente y del mundo que queremos vivir es el presidente Vladimir Putin. Lleva la bandera del decoro, de la dignidad, de la paz. De las crisis surgen los líderes y las lideresas. Yo creo que de esta crisis de los últimos 10, 15 años han surgido países tan importantes como Rusia, la nueva Rusia, la poderosa China, la India, Irán, Turquía. Y en América Latina ha ido surgiendo también la conciencia de una región potencia, de un bloque de países, a pesar de las diferencias que hoy tenemos. Pero ya hay una conciencia de la necesidad de la integración de América Latina. Durante el Foro Energético de Moscú 2017, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la disposición de Venezuela para construir una nueva fórmula que permita la regionalización de los precios del petróleo y su comercialización a través de diversas monedas que garanticen precios satisfactorios tanto para los productores como para los compradores de crudo venezolano. Nosotros partimos del hecho, y de hecho Venezuela lo está proponiendo, de la necesidad de construir una nueva fórmula. Desde el Comité de Monitoreo de los Países OPEP, no OPEP, con la incorporación de todos los países productores y que podamos, en primer lugar, explorar algo que ya existió en los años 60, la regionalización del precio del petróleo. En segundo lugar, la comercialización a través de una canasta de monedas. Ya Venezuela ha empezado a aplicarlo. A partir de las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela, Venezuela ha tenido que implementar la aplicación de una canasta de monedas para vender nuestro petróleo. Abrir un nuevo camino, que podamos vender el petróleo con parámetros regionalizados y una canasta de monedas donde entre a jugar la moneda china, el yuan, renminbi, el rublo ruso, el euro y el dólar. Y con la canasta de moneda poder construir nuevos parámetros, nuevos mecanismos que están por establecerse de un nuevo mercado petrolero estable que garantice precios justos, equilibrados y constantes, ¿no? Y le dé un peso de gobernabilidad a los países que producimos. Durante la actividad, el jefe de Estado venezolano aseguró que Venezuela es la nación con mayor igualdad e índice de inversión pública de la región, destinando más del 70% de sus ingresos en desarrollo social. Durante su visita a Rusia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Putin para fortalecer los lazos de hermandad y ratificar alianzas estratégicas entre ambas naciones. Extraordinaria jornada de trabajo con el presidente Putin, todo su equipo de trabajo. Más de 2 horas y media revisando todos los temas y solidificando una relación estratégica que pica y se extiende. Todo lo hacemos por amor a nuestro pueblo. Vamos por el camino correcto. Gracias Putin, gracias Rusia, gracias a la historia. Como parte de la gira relámpago por la diplomacia bolivariana de paz, el presidente Nicolás Maduro arribó a la República de Belarus. A su llegada ofreció palabras a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cursan estudios en la Academia Militar de Minsk. La batalla por su dignidad, su paz y su independencia. Ahora que Venezuela está amenazada por el imperio brutal, espero que la experiencia en Belarus sea verdaderamente fortalecedora para que el día que vuelvan ya estos muchachos graduados vuelvan a dar toda su fuerza a la consolidación de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene que hacer historia. La historia está por escribir. Lo que se hizo hasta ahora es grande, pero lo que hay que hacer hacia adelante es superior a lo que se hizo hasta ahora. El mandatario nacional visitó el Palacio de la Independencia en Minsk, donde fue recibido por su homólogo Alexander Lukashenko, con quien sostuvo un encuentro para conversar acerca de los convenios suscritos en materia de educación, ciencia, energía, transporte y vivienda, donde el gobierno bielorruso ha contribuido con la construcción de viviendas para las familias venezolanas. Luego de este encuentro se llevó a cabo una reunión ampliada de alto nivel entre ambas delegaciones para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y donde fueron abordados temas como el crecimiento económico, la defensa para garantizar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como temas energéticos y agroalimentarios. Este miércoles, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ofreció una rueda de prensa junto con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que integran la Asamblea Nacional Constituyente. Con la constituyente llegó la paz, llegó la tranquilidad, llegó el sosiego para nuestro pueblo. Así, el pueblo de Venezuela, en medio de dificultades, venciendo focos de violencia, envió un mensaje muy claro a Venezuela y a la comunidad internacional. El pueblo de Venezuela fue claro y enfático, dijo, queremos paz y queremos resolver nosotros mismos nuestros problemas. Como parte de su balance, Rodríguez destacó que se tomaron acciones para remover de su cargo a la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por cometer actos de impunidad, corrupción y extorsión durante su gestión. Fueron aprobadas normas para garantizar el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y un decreto constituyente para garantizar el pleno funcionamiento en armonía con los poderes constituidos. Aprobó además el Estatuto de Funcionamiento y se conformaron 22 comisiones de trabajo. Se presentaron para subordinarse ante el pueblo constituyente originario el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien pidió el acompañamiento para la aprobación de 8 leyes constitucionales en el ámbito económico. De igual forma, se presentaron el Poder Electoral, Judicial, Ciudadano y fueron ratificados en sus funciones. Fueron activadas la constituyente, capítulos Cultura, Educación, Juventud, Mujeres y Personas con Discapacidad. Actualmente se encuentran en discusión 10 leyes constitucionales. Ley contra el odio y la intolerancia. Ley de los cuadrantes de paz. Ley de abastecimiento y precios acordados. Ley de los CLAP. Ley de las casas de cambio. Ley de promoción y protección de la inversión internacional. Ley del arco minero, ley para la creación de la Corporación Agroalimentaria, ley de tributos a las grandes fortunas derivados de la guerra económica y la ley que crea el régimen tributario para delitos económicos. La Asamblea Nacional Constituyente en pro de la paz también convocó a elecciones de gobernadores y gobernadoras. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos, construyendo una Venezuela para todas y todos. Oh, oh, oh, oh, la constituyente es paz. Oh, oh, oh, oh, es justicia y dignidad. Oh, oh, oh, oh, Venezuela la quería. Oh, oh, oh, oh, porque somos mayoría. Vamos todos juntos al poder constituyente, porque eso es de la gente y así estamos seguros por un mejor futuro, viviendo en armonía. ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alma Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alma Ciudad. Cultura al día. Sí. 12:22. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció que la próxima semana será presentada al pueblo venezolano la primera parte de la Carta Magna, al tiempo que indicó que actualmente está en discusión 10 leyes constitucionales. El pueblo de Venezuela fue claro y enfático, dijo, queremos paz y queremos resolver nosotros mismos nuestros problemas. Hoy se cumplen 2 meses de haber instalado la Asamblea Nacional Constituyente y la ANC ha tenido un impacto constructivo en la vida nacional de Venezuela, consolidando el Estado de Derecho y defendiendo la democracia constitucional. Actualmente están en discusión en esta Asamblea Constituyente 10 leyes constitucionales. La primera de ellas, la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo y por la convivencia pacífica. 12:22. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles, el fiscal general de la República, Terry Williams, informó que las autoridades venezolanas lograron la detención de 19 personas en lo que se encuentran implicados funcionarios empresarios relacionados con el desfalco a empresas petroleras mixtas como Petro Zamora, PDVSA y Petropiar. Saa destacó que ya los tribunales competentes han dictado orden de aprehensión contra varios empresarios vinculados con hechos de corrupción, los cuales se encuentran protegidos por el gobierno estadounidense. Cultura. Los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño será el escenario donde este viernes 6 y sábado 7 de octubre a las 6 de la tarde presentarán el monólogo Longanizo, montaje que narra una profundidad histórica, aspecto importante de la vida de Simón Bolívar. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del recinto cultural. 12:24. Sábado Mágico Entre Colores se realizará este sábado 7 de octubre a las 2 de la tarde en el Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada. Actividad organizada por la Fundación Museos Nacionales, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación del Timbo al Tambo. Para formalizar las inscripciones pueden llamar a los números telefónicos 0212-681-9571 o escribir al correo electrónico maoeventos@gmail.com. La inversión es de 2.000 bolívares. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldía96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este domingo 8 de octubre, desde las 11 de la mañana, la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño será el escenario donde la Orquesta Filarmónica Nacional le rendirá un sentido homenaje al maestro Luis Morales Vance, quien falleció el pasado 30 de septiembre en Dallas, Estados Unidos. La entrada tiene un costo de 2.000 bolívares. 12:25. Regionales. La Cuarta Bienal Nacional de Literatura 2017 Gustavo Pereira será desde este jueves 5 hasta el domingo 8 de octubre en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, ubicado en Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, a las 2:30 de la tarde con la presentación de libros de la editorial El Perro y la Rana. El encuentro literario contará con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, quien estará realizando una conferencia referente a la influencia de las transnacionales en las ferias de libros. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:26 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje Angie Vélez y James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución, esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Una semilla y después nace una mata, con el agua se levanta, con el sol que la acaricia. después nos brinda la risa de la flor y el alimento, un gran acontecimiento. Simple por lo cotidiano, pero fue para ser humano mágico descubrimiento. Con el uso de la siembra arranca el sedentarismo y los primeros indicios de propiedad de la tierra. Quizás la primera guerra con el primer extravío, cuando perdieron los ríos el amor de su caudal, y la lucha por el pan comenzó a descalofrío. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Cuando la leche materna de la madre la perdimos, así arranca el consumismo y comienzan los problemas. El gusto se degenera, se convierte en artificio, se fue convirtiendo en vicio. Azúcar, sal y manteca para lucro de la empresa, mortal del capitalismo. El problema no es el trigo, la cuestión son los extremos de que nos alimentemos con lo que no producimos. ¿Cómo fue que nos perdimos de nuestro propio país? Si esta tierra es la raíz del pan que nos levantó, que tan solo no es arroz ni una mata de maíz. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Del conuco a la cocina, la arepa tiene su forma, se cuelma y se deshoja, se grana y después se trilla. Por lo general se pila, ya sancochado se muele, pero si el maíz está verde, así se hace la cachapa, la soja engorda a las vacas y a los cochinos el nepe. Arepa, pan de jojoto, nuestros abuelos lo saben, pan de yuque es el casabe, y no se olvide tampoco que pan también es topocho, apio, ñame y el ocumo, y hasta también el lechugo, y qué decir de la uyama. Pan es lo que junto al agua ayuda para hacer tarugo. Solo de pan no se vive, no es suficiente la arepa, pues los pueblos no son libres solo porque se alimentan. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Y después cuatro patillas con todito, concha y pepa. Y además para que sepan, 10 quesillos deliciosos. Todo estaba tan sabroso que repetí la ración. No entiendo por cuál razón dicen que soy mentiroso. Todo estaba tan sabroso que repetí la ración. Desayuno sin querer exagerar, porque a la hora de almorzar yo comí como ninguno, 20 platos uno a uno de un buen sancocho de mero. Me metí atrás y ligero de arroz con cochino. ¿Por qué no creen entonces, siendo yo un hombre sincero? Me metí atrás y ligero. Y no sé por qué no creen entonces, siendo yo un hombre sincero. hacer la digestión. Yo salí a dar una vuelta y al ver la repera abierta no aguanté la tentación. 10 batidos de melón, me tomé más 6 de coco. Dije a pedir como un loco de toditos los sabores. Yo solo estaba, señores, probando de todo un poco. Dije a pedir como un loco de toditos los sabores. Yo solo estaba, señores, probando de todo un poco. Mientras llegaba a la cena, 16 perros calientes no me fueron suficientes. Con 12 platos de avena, 8 parrillas bien buenas, argentinas, no exagero. En cenar yo fui el primero, aunque hambre no tenía. Buscando a ver qué comía, yo me pasé un día entero. En cenar yo fui el primero, aunque hambre no tenía. Buscando a ver qué comía, yo me pasé un día entero. Esto es para Caracas. Soco Voz. Te lo dije. Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad Caracas. Revolucionaria, Caracas, ciudad libertaria, ciudad. La alegría de la gente en las calles se respira. Mi Caracas, su Guaraira, cada fiesta, cada esquina. Libertaria y combativa es Caracas, la ciudad. Cuna de la patria y la voz de libertad. Cuna de la patria y la voz de libertad. Caracas, revolucionaria. Nací en Caracas, soy de esta gente. La barriada es mi causa, de eso estoy consciente. El aire del Guaraira, este sol tan radiante. Vivo en mi ciudad, ella soy su caminante. Y veo en las calles este pueblo tan bravío, que nada lo detiene como cuando crece el río. Lástima que el Guaire corre marchitado. Vamos a saquearlo, vamos a rescatarlo. Vamos a rescatarlo porque es la esencia de las almas. Si dejemos la tristeza, si dejemos las armas. Pa' que los niños jueguen libres en las calles. Pa' que los niños jueguen, pa' que los niños no trabajen. Que trabajen como uno, como si fuéramos artesanos, artesanos de los sueños, soñadores del trabajo, que nos haga libres, que nos convierta en hermanos. Este es mi sueño caraqueño, da la mano. Revolucionaria, Caracas, yeah, yeah. Ciudad libertaria, ciudad Caracas, revolucionaria. Catia la pastora, San José y la catedral. La Candelaria, Valle, Coche, el paraíso, la Silsa y la Varal. El Junquito, las adjuntas, Antimano y Propatria. San Juan, Lice, Mamera, Santa Mónica, La Vega y Alta Gracia. Cotiza, San Pedro, Santa Teresa y Macarao. Santa Rosalía, el 23, San Agustín y Caricuao. Suena Niño Vargas. Revolucionaria, Caracas, ciudad, libertaria ciudad, libertaria ciudad, Caracas, revolucionaria. Caracas, ciudad libertaria, ciudad libertaria, ciudad. Las 12:41. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Nelson Morales, también conocido como el Ruiseñor de Atamaica, nació en San Rafael de Atamaica, estado Apure, los primeros días del mes de agosto del año de 1943. Horizonte abierto con tu recuerdo yo muero, porque no puedo olvidar, porque no puedo olvidar que fuiste mi corredero. Es un talento más del estado Apure, que se destaca en el canto del joropo llanero, principalmente el canto recio y los contrapunteos. En el inicio de su carrera, tuvo apoyo del legendario arpista Ignacio el Indio Figueredo. En su carrera grabó los temas musicales Quirpaltanera, El Gavilán, Cajón del Arauca Pureño, Soldado y el General, junto a Santiago Rojas, entre otros. Y su última grabación llevó el nombre de Grito de un Llanero Activo junto a Joseito Romero. El Ruiseñor de Atamaica murió el 31 de enero del año 2005, pero sus temas son parte del folclore nacional. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una amapola me lo te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Un sentimiento de gran amistad a todo aquel buen sonero, a todo aquel buen rumbero que sí sabe guarachar. Ay, a la leo, no lo le, ale. Hoy yo quiero cantarle a mi gente, condición. Soy sonero y estoy en la clave, pa' que lo sepan, también tengo la llave. Que soy sonero y estoy en la clave, pa' que lo sepan, también tengo la llave. Cabalgando en el manto azulino, canto al amor el poema del viento. Va cabalgando en el manto azulino, canto al amor el poema del viento, buscando el faro del ocaso encendido, pinta el crepúsculo adorado del alma, va meditando en todo lo vivido, del mal arranca el consuelo y la calma. Va meditando en todo lo vivido, del mar arranca el consuelo y la calma. Firme la barca, seguro lleva dentro, con su atarraya riqueza pura alcanza. Del mar que vivo le tributa al encuentro, surcos de sueños, caminos de esperanza. Del mar que vivo le tributa al encuentro, surcos de sueños, caminos de esperanza. Bajo el manto de estrellas y lucero, vuelve el marino a la orilla del mar, lleno de historias, bellos cuentos pesqueros, con que a sus hijos alegre va a arrullar. Lleno de historias, bellos cuentos pesqueros, con que a sus hijos alegre va a arrullar. Ya viejo y triste, llora en la lejanía, extraña el bote y el mar de sus querencias. Primer amor que quiso noche y día, llenó a su alma de genuinas vivencias. Primer amor que quiso noche y día, llenó a su alma de genuinas vivencias. Su movimiento. 12:58. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra burda. Y su significado es... mucho en gran cantidad. Cuando algo es más o tiene bastante de otra cosa. Escuchémosla en una oración. Chamo, esos zapatos están burda de caros. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la proyección del documental Rostros del Dolor, 40 años, ni muertos ni olvidados, un documental de Ernesto Segovia y la canción que trajo el mar de Ali Alejandro I, enmarcada en la conmemoración de los 50 años del asesinato del Che Guevara, este viernes 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar. No te lo pierdas. Secando en nuestros ojos la humedad. ¿Te gustan las rimas? ¿Te gustan los versos, los cuentos? Próximamente abriremos un pequeño espacio en tu corazón y en el dial de Alba Ciudad 96.3 FM. Espéralo. Este jueves 5 de octubre a las 4 de la tarde, en el marco de la conmemoración del 17º aniversario de la Segunda Intifada Palestina, los jóvenes palestinos en Venezuela te invitan al cineforo La Segunda Intifada, Resistencia a la Ocupación Israelí, que se realizará en la Casa de Nuestra América José Martí en el Boulevard Panteón. Desde Caracas a Jerusalén, la revolución nos une. Somos identidad, somos Alba Ciudad. La una en punto. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.